A ver, aviso urgente para todo lo que tiene que empezar ahora obras en casa para rehabilitar o mejorar una vivienda y tienen dudas sobre los problemas que se pueden presentar. Si tienes alguna duda, consúltesela a un líder, el líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? Now, con cantes de N. Now, tecnología alemana. Actum. Ha montado una página web para solucionar todas tus dudas y que puedas empezar las obras. Rehabilitaciones Now. .es. Entra ahí, rehabilitacionesnow.es, con cantes de N. Ya está, es palabra de líder, líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? Now, las mejores soluciones. Las mejores soluciones son las placas laminadas. ¿Y eso? De Now. Uy, qué